Bien, comenzamos. Y comenzamos con el estudio del cuarto elemento del delito, que es la culpabilidad. ¿Qué es lo que es la culpabilidad? Bueno, de la culpabilidad hay muchos conceptos, pero en general, bueno, aquí les traje a colación tres conceptos de autores nacionales: el profesor Alfredo Echeverri, el profesor Enrique Curi y el profesor Jaime Nagy. El profesor Echeverri nos dijo que la culpabilidad es la reprochabilidad de una conducta típicamente antijurídica, determinada por el conocimiento, el ánimo y la libertad. El profesor Curi, que la culpabilidad es la reprochabilidad de un hecho típico y antijurídico. Se dan cuenta que el examen de la culpabilidad presupone la existencia de una conducta típica y antijurídica, o de un hecho típico y antijurídico, fundado en que su autor la ejecuta, esta conducta típica y antijurídica, no obstante que en una situación concreta pudiera someterse a los mandatos y jurisdicciones del derecho. Profesor Náguira vuelve sobre la idea de que la culpabilidad es un juicio de reproche eminentemente personal que la sociedad formula al autor de una conducta típica y antijurídica. Nuevamente, la conducta típica y antijurídica como presupuesto del juicio de reproche que implica la culpabilidad, porque en la situación concreta en que se encontraba podía haber evitado su perpetración y de esta forma haber actuado conforme a derecho. A ver, una explicación. Esta idea de la culpabilidad como juicio de reproche se estructura sobre la base de una premisa. ¿Cuál es esa premisa? Que los seres humanos somos seres inteligentes y con voluntad. Inteligencia y voluntad es el componente esencial de los seres. Luego, los seres humanos tenemos la suficiente inteligencia para poder discernir nuestros actos y de poder discernir cuando un acto nuestro es lícito o es ilícito. Y además, no solo eso, los seres humanos tenemos voluntad y libertad para elegir, delinquir o ajustar nuestra conducta a los mandatos y prohibiciones del derecho. ¿Ya? Bueno, ¿qué les parece esa premisa? Eso es así, los seres humanos tenemos libertad para elegir lo que hacemos. Sí, sí. A ver, ¿dónde ven? Un joven adolescente que tiene una situación de consumo problemático de drogas y ante la carencia de drogas y dinero para comprar, en un síntoma de abstinencia, va y sale a robar a la calle para tener plata para comprar drogas, ¿es libre para decidir su estado? No. Entonces este punto de partida es relativo. Podemos consensuar que la inmensa mayoría de las personas tenemos suficiente inteligencia, voluntad y libertad para dirigir nuestros pasos. La regla general es esa. Y en eso consiste, o sobre esa premisa está construido este juicio de reproche. ¿Por qué? Porque usted, señor, usted, señora, en vez de elegir inteligente, libre y voluntariamente adecuar su conducta al derecho, con libertad, con inteligencia y voluntad, decide quebrantarlo y delinquir. Por eso, yo le voy a reprochar su conducta típica y antijurídica y por eso le voy a aplicar una sanción. Esa es la base de la culpabilidad. Una conducta, para que sea delictiva, tiene que haber una conducta, sobre todo de una conducta humana. Esa conducta debe estar adecuada a un tipo penal, debe ser típica. No debe estar justificada, es decir, debe ser jurídica, pero no basta con eso. Esa conducta, además, debe poder ser reprochada a su autor, porque con inteligencia, voluntad, ¿cierto?, y razón, y libertad, decidió delinquir en vez de adecuar su conducta a la ley. Eso es, en esencia, la culpabilidad. Y este es un análisis que hay que hacer caso a caso respecto de cada individuo. ¿Qué características tiene la culpabilidad? Primero, es definitivamente el elemento individualizador o el elemento personal del delito. Dos sujetos entran a robar una farmacia, intimidando al cajero con armas de fuego. O sea, a robar la caja de la farmacia, en la noche. Uno tiene 20 años, el otro tiene 12 años. Ambos cometen, respetan, una conducta típica y antijurídica. Robo. Pero, desde el punto de vista de la reprochabilidad o de la culpabilidad, ambos no están en la misma situación. ¿Por qué? Porque uno es menor de edad. Sí, pero ¿qué implica ser menor de edad? Imputable. ¿Qué implica ser imputable? Carecer de la suficiente madurez para comprender el significado de su actuar y carecer, ¿no es cierto?, de suficiente voluntad para poder, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera dirigir su conducta conforme a ello. Dos cajeros de un banco. Dos cajeros de un banco. Los dos, un día viernes en la tarde, antes de irse, y sin que se dé cuenta el jefe, saca cada uno de la caja del banco 1.000.000 de pesos en billetes. Uno ocupa el dinero para irse de fiesta, el otro para comprarle un remedio a un hijo que tiene una enfermedad curable prácticamente y no se salva sino que administrándole ese remedio, respecto buscando quién tiene recursos para otro. ¿Están los dos en la misma situación? No, no. Estaba necesidad de los remedios. Más que un estado de necesidad, eso es estado de necesidad culpable. Pero está en una situación absolutamente, ¿no es cierto?, de falta de voluntad de libertad. Tercer ejemplo. Un sujeto entra a robar un banco, la plata de la recaudación del banco. El segundo también entra a robar el banco, pero porque los verdaderos delincuentes tienen a su hijo secuestrado en una camioneta afuera con un arma de fuego en la cabeza. Y si no te roba la plata para ellos, van a matar a ti. Otra situación en la cual no existe de alguna u otra manera libertad para poder decidir cómo actuar. ¿Te has metido claro el ejemplo del que robó por comprar un remedio para el enfermo? Sí, a su hijo enfermo. Pero su hijo enfermo necesita un remedio. Él no puede pagarle porque no gana lo suficiente. Es el único remedio que lo tiene. La posibilidad que es sacar 1.000.000 de pesos de la caja. ¿Ha sido libre para optar? Sí. ¿Ha sido verdadero o ha sido condicionado por algo para optar? Se ha condicionado, pero... ¿Ya? ¿A eso voy? Pero es que hay una distorsión de la... Hay una voluntad viciada. ¿Te das cuenta? Hay una voluntad viciada. ¿Pero eso no es culpa? Sí, por disculpa. Es la causa de justificación. O sea, es una causal de exculpación. Exactamente. Eso lo vamos a ver. Entonces, ¿a qué voy? Primera característica de la culpabilidad, que es el elemento diferenciador del delito. O sea, porque al final del día, como es un reproche que se hace una persona concreta en un caso concreto, puede definir, ¿no es cierto?, que una persona, ante una conducta típica jurídica, realizada de consumo, al mismo tiempo, puede definir que una persona no sea castigada de la otra. una sea castigada de una manera y la otra de otra manera distinta. Ya, por eso ese elemento diferencial. Siempre la culpabilidad hay que analizarla en relación a una conducta concreta que se perpetra en la vida real. No de conductas abstractas. Siempre es la conducta de Juan Pérez el 13 de junio, cuando entró a robar. Esa es la conducta que hay que analizar, ¿ya? No otra. Siempre va a estar referida a hechos externos, ¿ya? A hechos externos, no a formas de ser. No a formas de ser. Acuérdense que nuestro derecho penal es un derecho penal de actos, no es un derecho penal de autor. Lo que se castiga son conductas externas, no personalidades, no formas de ser. Y además, el juicio de reproche siempre debe estar referido a una conducta típica prohibida por la ley, es decir, antijurídica. Nunca va a ser respecto de una conducta permitida por la ley o justificada. Así que ese es como el contexto en el cual va a haber que hay que analizar la culpabilidad como cuarto elemento del delito. Al igual que la antijuricidad, la culpabilidad también es posible clasificarla en la culpabilidad formal y la culpabilidad material. ¿Cuál es una y cuál es otra? Hablamos de culpabilidad formal cuando analizamos ese conjunto de circunstancias anímicas específicas que en una determinada época o periodo el ordenamiento jurídico establece como un presupuesto de atribuir un hecho a su autor. Dicho de otra manera, cuando hablamos de culpabilidad formal, debemos contestar la siguiente pregunta: ¿qué elementos son los que integran la culpabilidad? ¿Por qué está compuesta la culpabilidad como cuarto elemento del delito? ¿Cuáles son los elementos que integran la culpabilidad? Y la segunda, o el segundo aspecto que es posible clasificar la culpabilidad en relación con la culpabilidad material, que son, que básicamente responden la pregunta: ¿por qué razón estos elementos deben ser tomados en consideración al momento de predicar que una conducta típica y jurídica es culpable? Y obedece básicamente a una cuestión de política clínica. Es decir, es una decisión del legislador. Hay que analizar por qué el legislador en una época determinada, por razones multidisciplinares, definió que estos elementos son los que van a ser considerados al momento de efectuar el juicio de reproche. Esta categoría sí me interesa. También, desde el punto de vista doctrinal, es posible distinguir la denominada culpabilidad del hecho de la culpabilidad de autor. ¿Cuál es una y cuál es otra? Si adherimos a un sistema de culpabilidad por el hecho, debemos partir de la premisa que los seres humanos gozamos de libre albedrío. ¿Qué es lo que es libre albedrío? Free will, como dicen los. La voluntad de decidir. ¿Ah? Elegir hacer el bien. ¿A qué? Elegir hacer el bien, bueno. Libre albedrío. La posibilidad, ¿no es cierto?, de elegir libremente cómo comportarme. Es el libre albedrío. Entonces, parte de la base de que los seres humanos somos absolutamente libres para elegir cómo actuar. Por lo tanto, ese sujeto va a responder por su hecho y no por una forma de ser o por su personalidad. Lo reprochable y desde esta perspectiva, es el hecho típico y antipolítico que ocurre el sujeto haciendo un mal uso de su libertad. Y no se reprocha una forma de ser. Esto está íntimamente ligado a lo que decía yo, que es la diferencia entre el derecho penal de actos y el derecho penal de autor. Por el derecho penal de actos, lo que se castigan son conductas. Si estamos en un sistema de derecho penal de autor, lo que se castiga son personalidades. Por ejemplo, en la Alemania nazi, era delito ser judío. El solo hecho de ser judío y era una cuestión delictiva. Aun cuando no materializara ningún acto, se castigaba una personalidad, una forma de ser, el adherir, ¿no es cierto?, a una religión. Y eso ya era delictivo. Ese es un derecho penal de autor. Eso es también culpabilidad de autor. Es decir, en que se reprocha, ¿no es cierto?, jurídicamente una conducta porque es consecuencia de la personalidad de esa cosa. Bueno, el extremo de la Alemania nazi con los judíos. En nuestro sistema, existe, no obstante ser un sistema de culpabilidad por el hecho, también existen resabios de la culpabilidad de autor. Por ejemplo, la reincidencia. Vamos a ver que la reincidencia es una circunstancia agravante de la responsabilidad penal. ¿Qué quiere decir? La regla artículo 12, número 14, 15 y 16. ¿Qué quiere decir esto? Que el responsable de un delito, o al responsable de un delito, se le va a aumentar la sanción en caso de que fuese reincidente en delitos de la misma especie. Es decir, en caso de que haya sido condenado por anterioridad por delito de igual naturaleza, de igual gravedad, etc. Si se dan cuenta, ¿cuál es el fundamento de la agravación de la pena en este segundo delito? Porque era una circunstancia personal de él, anterior. Es decir, esa sentencia que ya cumplió, ahora nuevamente es tomada en consideración en esta segunda oportunidad para agravarle su sanción. ¿Y qué es lo que se toma en definitiva en consecuencia esto? Un defecto de personalidad, que es el carácter de reincidente del sujeto. Esa es una agravación de la responsabilidad penal que no está fundada en el hecho que ha cometido este segundo hecho de la conducta. No sé si me entiendo. A este sujeto lo vamos a condenar por este segundo delito, pero además esa pena se va a ver aumentada por el hecho de que él previamente tenía cometido otro delito de la empresa. Es decir, se toma una circunstancia que nada tiene que ver con lo que acaba de hacer para agravar su responsabilidad. Y en el fondo no es más que el fundamento, ¿cierto?, es una deficiencia de su personalidad, que es el carácter de reincidente. Bueno, como ustedes ya adivinarán, hay una enorme discusión en materia penal acerca de si significa o no aumentar las penas en caso de reincidencia. ¿Por qué? Porque si a mí se me va a reprochar este hecho que estoy realizando ahora, que realice ahora, bueno, usted tendrá que ajustar la pena o sancionarme en base a lo que yo obré ahora. ¿Por qué va a considerar una circunstancia anterior para aumentar la pena? Eso no es más que la aplicación de un criterio de culpabilidad de autor. En el fondo, usted me está castigando más por una forma de ser que yo tengo, que es la de ser proclive a delinquir con inclinaciones delictivas. Y eso, en teoría, políticamente, de manera correcta, no es. ¿Por qué? Porque yo respondo por un hecho que se cometí. No debiesen considerar circunstancias ajenas a ese hecho. Bien, dicho lo anterior, vamos a caer inevitablemente en lo que se denomina el principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad. que es uno de los grandes principios, así como el principio de legalidad, sobre el cual se estructura todo el derecho penal moderno, el derecho penal occidental, ¿cierto? El derecho penal propio en el Estado democrático. ¿Y cómo enunciamos el principio de culpabilidad? A través del memo pena sine culpa. Es decir, no hay pena sin culpabilidad. Es decir, no se puede imponer una sanción a un sujeto que ha incurrido en una conducta típica antijurídica sin que además este sujeto haya obrado con culpabilidad. Y en una segunda, pues, y en una segunda derivada, la pena debe ser proporcionada al grado de culpabilidad con el cual el sujeto ha obrado. Un ejemplo para que se Primera, Juan va conduciendo su vehículo por el centro de la ciudad al mediodía y de pajarón, como que ha ocupado otras cosas, no se percata que va un peatón cruzando el paso a cebra, no se detiene, lo arrolla con el vehículo y lo mata. Segundo acto, Juan va conduciendo su vehículo en las mismas circunstancias. Cuando ve que su enemigo va cruzando por el paso de cebra, y al propósito, no detiene el auto de su marcha para que lo arrolle y le dé y lo marque. ¿Ya? ¿Entienden? Segundo, ve que el enemigo va cruzando, ¿cierto? Y, digamos, conscientemente decide no detenerse para que el auto lo atropelle y de muerte a su enemigo, que es el propósito que él tiene. ¿Ya? Pregunta. ¿El resultado muerte es igual en los dos casos? Sí. Sí. Claramente sí. La conducta desde el punto de vista objetivo es igual. ¿Punto objetivo? Sí. Es igual. Sí. Y es exactamente igual. Bien. Desde el punto de vista subjetivo, ¿la conducta es igual? No. No. ¿Hay alguna más grave, Claudio? Sí. ¿Cuál? Cuando ahora contó. ¿Cierto? Bien. ¿Te dicen que da igual pena si dieron muerte al sujeto de la víctima? O sea, al final del día se produjo el mismo resultado. Se produjo la muerte de la víctima. ¿Te dicen que da la misma pena? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Y el resultado mismo? Pero está el querer y el... ¿Ya? ¿El resultado mismo? Está bien, pero no hay querer con uno por así en guía, sí. Y el otro no. ¿Y eso? Entonces, ¿de qué manera podría impactar en la ley? Porque la... No, más que la verdad. Y directamente la actitud intelectual del sujeto, volitiva del sujeto, en relación a ese resultado, es distinta. En un caso, el resultado adquirido buscado, el resultado muerte. En el otro caso, el resultado muerte es la consecuencia no querida de una conducta antirreglamentaria. Y no obstante, el resultado es el mismo, la víctima murió en los dos casos, podemos predicar que en estos casos el sujeto tiene un distinto grado de culpabilidad. La culpabilidad o el grado de responsabilidad con el que actúa es distinto. ¿Por qué? Porque en un caso voluntariamente quiso matar y en el otro caso ese resultado no se produce porque lo hizo, sino que se produce como consecuencia de una conducta de oscuridad. Ese resultado no es querido. El primero sí. Y no obstante producirse el mismo resultado en ambos casos, la pena debiese ser distinta. ¿Por qué? Porque han obrado con distintos grados de culpabilidad. Y por el principio de culpabilidad, la pena no puede sobrepasar justamente el límite de la culpabilidad. Y esa es la razón por la cual en nuestra legislación el delito doloso se sanciona más severamente que el delito culposo o cruel. Segundo ejemplo. Juan quiere matar a su enemigo. Lo espera a la salida de un café y cuando sale le apunta con un arma cargada, dispara y el proyectil penetra en el corazón de la víctima y le da una. Segundo caso, segundo ejemplo. La misma circunstancia, Juan apunta el arma hacia la víctima, le impacta la bala, la víctima cae, pero justo en ese momento está pasando un médico que le brindó primero auxilio y la víctima logró sobrevivir. Desde el punto de vista de la conducta de Juan, los casos son iguales. La conducta son absolutamente iguales. ¿Debiese llevar por ser la conducta de Juan igual la misma pena en ambos casos? ¿Por qué? Porque en un caso no se produjo el resultado muerte, una causa independiente de su voluntad. En otro caso se produjo el resultado muerte. En ambos casos el sujeto ha obrado por distintos grados de culpabilidad. Y esa es la razón por la cual en la investigación, lo vamos a ver más adelante, el delito consumado lleva más pena que el delito frustrado. Pero en ese caso ambos son culpables. Sí, curiosamente. La única diferencia es que uno el resultado se produce y el otro resultado no se produce como una causa independiente de la voluntad del sujeto. Esa es la razón por la cual. Otro ejemplo, vamos a verlo también este semestre. Tres sujetos planean entrar a robar una casa. Uno entra al domicilio a sacar las cosas, otro espera afuera del domicilio para recibir las cosas y sacarlas y llevárselas, y el tercero está a una cuadra mirando que no venga nadie para darle la visa. ¿Te dicen ya la misma pena? El disvalor de su conducta en teoría es distinto. Uno, los dos primeros están realizando la acción principal, pero el tercero está cooperando. El tercero está cooperando. El tercero es un cooperador a una conducta principal que tiene el constructor. Y debería ser igual pena si está cooperando, colaborando en un delito que no es propio. Bueno, esa es la razón por la cual en la legislación se sanciona de distinta manera la autoría de la complicidad. Porque uno y más sería la autoría de la complicidad. ¿Por qué? Porque en la primera, ¿cierto?, los sujetos realizan acciones principales y datos propios, delitos propios. El cómplice es un mero cooperador en un delito que está cometiendo. ¿Aunque los tres se lleven el resultado de la justicia? Eventualmente sí. Pero vamos a ver que nuestra legislación, esto que les digo en teoría, porque nuestra legislación, vamos a ver que tiene un concepto muy amplio de autor, es que prácticamente todo es autoría. Ah, la encontrar casos de complicidad en nuestra legislación es requete difícil. La mayoría de los casos lo absorbe la autoría. Y se dan extremos comunes. ¿Qué implica también el principio de culpabilidad? Al igual que el principio de legalidad, el principio de culpabilidad constituye un límite al jus puniendi estatal. El jus puniendi estatal. Un límite a este derecho que tiene el Estado de reprimir y castigar los delitos. ¿En qué sentido? Primero, que para que se pueda aplicar una sanción penal, una pena, es un requisito sine qua non de que el sujeto haya obrado con culpabilidad. Luego, si concurre alguna de las causales de exclusión de la culpabilidad que vamos a ver, ese sujeto no va a poder ser objeto de sanción penal. Aquí hay una gran diferencia con otra forma de reacción penal que ustedes estudiaron el semestre pasado, que son las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad son aquellas medidas que la ley establece para asegurar a aquellas personas imputables que son peligrosas para sí mismo o para terceros. ¿Estudiaron eso? ¿Se acuerdan de eso o no vieron nada de eso? Nada. Sí. ¿Qué se habla? Se habla, perfecto. Si un demente incurre una conducta típica y anticurida, mata a una persona y resulta que al momento de obrar estaba privado absolutamente de la razón, esa persona va a incurrir una conducta típica y anticurida, pero no va a haber obrado con culpabilidad. ¿Por qué? Porque carece de inteligencia y de razón para discernir lo bueno y lo malo. Por lo tanto, como la pena presupone la existencia de culpabilidad y el demente, el loco demente, no actúa con culpabilidad, no se le puede imponer una sanción. Pero sí se le puede imponer una medida de seguridad o de aseguramiento para evitar futuros, ¿cierto?, daños a sí mismo o a terceros. Pero ello en la medida en que este sujeto sea peligroso. El fundamento de las medidas de seguridad está dado por la peligrosidad. Y aquí está la gran diferencia con las penas. Las penas están establecidas y se gradúan en base a la culpabilidad del sujeto. Si hay culpabilidad, se le impone una pena. Mientras más grande sea la culpabilidad, mayor va a ser la pena. En cambio, las medidas de seguridad se aplican en virtud de un criterio de peligrosidad. Únicamente en la medida en que es inimputable, sea peligroso. Mientras más peligroso sea, mayor va a ser la medida de seguridad. Mientras menos peligro revista, o si no existe peligro, no va a haber medida de seguridad o va a ser insignificante. Y aquí podemos encontrarnos con la siguiente situación paradójica, pero absolutamente posible. Un mechero que entró a robar, que entró a optar un super 8 supermercado, pero que esté loco de mente. Y como representa una gran peligrosidad, se le imponga una medida de seguridad de 3, 4 años de internación domiciliaria. Versus un demente que mata a una persona, pero que resulta acreditado que su peligrosidad es muy poca. Las condiciones en las cuales mató a esa persona son irrepetibles. Y por lo tanto, no va a llevar al acreedor ninguna medida de seguridad y se paga. La superconsola. Con homicidio y el otro hurto, sí, pero no olviden que los criterios de las medidas de seguridad son es la peligrosidad del sujeto, no la culpabilidad con la cual no, porque ellos son imputables. A mí me pasó una vez siendo fiscal, que yo fui fiscal, me pasó una vez un sujeto que quemó el Cerro Caracol hace muchos años atrás. Vivía, era un indigente que vivía en el Cerro Caracol y vivía en una cueva. Y en el dios de la locura, ¿no es cierto? Y un verano empezó a quemar el Cerro Caracol. Viví igual que un cavernícola, igual. Vivía en una cueva del Cerro Caracol, barba larga, pelo largo, indigente, en el día pedía en el centro, y en la noche decía a comer, decía a su cueva en el Cerro Caracol, y vivía, hacía las fogatas, comía conejo. Era así, una vida así absoluta, en pleno siglo XXI, y vivía de esa manera. Y lo pillaron haciendo fuego. Quemando el Cerro Caracol, incendiando, fue cuando se quemaba el Cerro Caracol, ¿se acuerdan? Y lo detuvieron. Y resulta que evidentemente tenía problemas psiquiátricos y lo sometieron a un examen médico legal psiquiátrico que determinó que había obrado sin explicar la razón al momento de cometer el incendio. Era loco de mente. ¿Por qué? Porque había estado privado de la razón. ¿Y por qué estaba privado de la razón? Porque sufría de una patología que se llamaba esquizofrenia, y que estaba descompensada. Por lo tanto, estaba absolutamente privado de la razón en el momento de actuar. Entonces, había que aplicar en la medida de seguridad, porque era peligroso, según el informe médico legal, era peligroso. Entonces, había que aplicar en la medida de seguridad. ¿Qué pasó? Que mientras duró la investigación, mientras se llegaba al juicio, se lo envió a, digamos, internación provisoria, así se llama la medida cautelar, al hospital psiquiátrico, al servicio psiquiátrico del hospital acá, en el Norma Callao, en el frente del Cerro La Virgen, por ahí. Estuve internado como 5 o 6 meses. 5 o 6 meses, ¿cierto? Internado ahí con tratamiento, ¿cierto? Y a la espera del juicio. Y el día del juicio, que tenía que invitarse para aplicar la ley de seguridad, llega de terno, por falta, afectado, pero por saludando a mundo, y sin tarde de trabajo. ¿Verdad? Y no era todo lo bien. O sea, las fotos, cuando lo detuvieron, de un verdadero carnero. Y cuando llega al juicio, así. Y declara el médico, su médico tratante, no es forense, el médico tratante. El médico tratante dice, mire, realmente este muchacho llegó acá, pero con este diagnóstico, efectivamente estaba privado de la razón, pero resulta que él tiene una enfermedad que es esquizofrenia. ¿Y qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia, o sea, no, ¿qué es lo que? ¿Qué característica tiene la esquizofrenia? Que es una enfermedad que es una enfermedad, digamos, crónica, que no tiene cura, pero sí tiene un tratamiento con medicamentos, la persona se puede compensar. Pero ¿cuál es el gran problema de la esquizofrenia? Que el enfermo no puede medicarse, tiene que tener red social, tiene que tener, en términos cortos, tiene que tener alguien que le dé los remedios, porque no se lo toma solo. Tiene que tener alguien preocupado de darle los remedios. Y mientras le dé los remedios, está liberado, está compensado. ¿Qué pasó? Que cuando vivía en el cerro, obviamente estaba descompensado, pero ahora que llegó al hospital psiquiátrico, se dieron como los familiares, la hermana, y la hermana lo va a ver, la hermana le da los remedios, y ahora está absolutamente compensado con ustedes, el corbata, el pelo corto, etc. Y el médico tratante dijo, mientras este muchacho tenga una red familiar, alguien que lo cuide y que le dé los remedios, no va a ser peligroso. Y el tribunal compró el problema y lo mandó para la casa, sin medir eso. Porque dijo, bueno, cuando el médico le quite sus informes hace 6 meses atrás, claramente era peligroso. Pero ahora, no es peligroso. Y como las medidas de seguridad únicamente se aplican en base a criterios de peligrosidad, y en este momento no es peligroso, entonces para casa. Pero quemó el cerro, no importa. Si eso no es importante para efectos de las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad tienen su fundamento en la peligrosidad. Y si usted no demuestra que es peligroso, no tiene objeto, no se le puede imponer una medida de seguridad. Y este muchacho se fue para casa. Es otro, de alguna u otra manera, otro es el criterio para aplicar las medidas de seguridad. La conclusión es que es lo mismo. Porque en el fondo, el estado de peligrosidad nacía a propósito de una falta de medicación. Y si lograron dar con la red familiar, y un hermano lo iba a tener en su casa, y le iba a dar los remedios, le iba a llevar al consultor, etcétera, etcétera, dejaba de ser peligroso. Y la conclusión es la misma, exactamente la misma. Y además, ¿por qué es un límite al jus puniendi? Porque lo que les decía antes, porque la pena debe ser proporcionada a la culpabilidad del debe ser proporcionada a su culpabilidad. Luego entonces, la culpabilidad no solamente es el fundamento de la pena, sino que además la culpabilidad es la medida de la pena. Funda la pena y además es la medida de la pena. Solamente no hay pena sin culpabilidad y la pena además debe ser proporcionada a esa culpabilidad. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Pataleo? ¿Observaciones? ¿No? Cuando se atentaba contra el comunismo. ¿Ah? Cuando se atenta a los mujeres que no se deben hacerse daño con este civismo, ¿hay un tipo sede o sede? No, pues también, una medida de seguridad. ¿Peligroso para tercero o para sí mismo? No sé, algo pasó aquí. El... algo pasó. ¿Qué alcances tiene el principio de la culpabilidad? Alcances del principio de culpabilidad. Bueno, vaya. Primero, el principio de personalidad de la sanción penal. Ustedes ya lo estudiaron esto en la ley penal y en la ley de pena. El derecho penal es personalísimo. Es decir, las penas únicamente se imponen al responsable del delito. Las penas no son transmisibles, no son heredables, ¿no es cierto? No se pueden transferir. Solamente soporta la pena aquel que es personalmente responsable del delito. El principio de responsabilidad o culpabilidad por el hecho, que ya lo vimos, que se castigan conductas externas y no deformaciones de personalidad o personalidad en definitiva. El principio de dolo o imprudencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que una persona solo responsable de todos aquellos hechos derivados de su conducta perpetrada con dolo o con imprudencia. Cualquier otro resultado lesivo de bien jurídico que no quede comprendido dentro del dolo de la imprudencia no podrá ser atribuido al autor del hecho. Ejemplo: si Juan mata a Pedro, y en ese momento la mamá de Pedro se entera que ha muerto su hijo y sale angustiada, corriendo, ¿cierto?, de su casa y la atropella un taxibús y la mata. O sea, Juan será responsable de la muerte de Pedro, pero no va a ser responsable de la muerte de la mamá de Pedro, si esa muerte no queda abarcada por el conocer y querer de su dolor y menos por imprudencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? ¿Les parece sensato? Entonces, no va a ser responsable de la muerte de la mamá de Pedro. Ese es el principio de dolor o imprudencia. Uno es responsable únicamente de todas aquellas consecuencias de su actuar delictivo en la medida en que hayan sido al menos previsibles. Es decir, al menos que haya sido, ¿cierto?, objeto, ¿cierto?, o parte representado que ha sido el otro por el mundo. Otro ejemplo: si yo chato con los carros de esta ciudad, ¿cierto?, yendo atrasado a mi trabajo en la mañana, tomo la errada decisión de meterme contra el tránsito en una calle del centro de Concepción, voy a ser responsable penalmente de todos aquellos resultados lesivos de bienes jurídicos de mi conducta en la medida en que sean previsibles para mí. Por ejemplo, si me meto contra el tránsito y viene un auto en el correcto sentido, me impacto y mato al conductor del vehículo, ese resultado de muerte se me va a atribuir. Voy a ser responsable de él. ¿Por qué? Porque es un resultado de mi actuar a al menos previsible, o cae dentro de la esfera de lo que para un ser humano medio es previsible si se mete, si se mete con trance. ¿No es cierto? Estamos de acuerdo. Pero si en el mismo ejemplo me meto contra el tránsito en una calle y justo voy pasando por la calle, por la acera, por la carpeta de rodaje, y hay una piedra que la aprieto con el neumático y la piedra salta y le pega en la cabeza un peatón que va cruzando y lo mata, yo no voy a salvar esa muerte. Porque yo no respondo de todos los resultados que provocan mis conductas, sino solamente aquellos que he podido prever y aquellos que me he representado. O que es representado, que es previsible para un ser humano común y corriente. O sea, ese piedrazo no era previsible. Por lo tanto, yo no voy a ser responsable de ese resultado, de ese resultado bueno. Me llevaré el parte gravísimo, ¿no es cierto?, por haber conducido por tres sentidos atrás, me suspenderá la licencia un año, ¿no es cierto?, etc. Pero esa muerte, no se me puede atribuir. ¿Por qué? Porque respecto de ella yo no he logrado ni con dolo ni con imprudencia. ¿Por qué? Porque no era previsible que existiera una piedra en el camino, ¿no es cierto?, y que la arrastrara, ¿no es cierto?, y saliera volando a la gran. Eso es, por eso su ley tiene un alcance este principio de culpabilidad, porque exige para sancionar la producción de determinados resultados que al menos se haya logrado con dolo o culpa a su respecto. Y tanto el dolo como la culpa son ante todo previsibilidad. Esa es la palabra clave, previsibilidad. Yo respondo de aquello que es previsible que suceda como consecuencia de mi acto. Todo aquello que no resulte previsible, todos aquellos resultados que no resulten previsibles, lamentablemente yo no puedo hacerme cargo de eso. Por virtud del principio de culpabilidad. Vamos a ver que en algunos pasajes históricos este principio no se ha respetado mucho en nuestro país. El principio de imputación personal, en virtud del cual, ¿no es cierto?, este juicio de reprochabilidad se hace al autor de una conducta concreta, acaecida en la vida real, y lo que ya hablamos, el principio de la proporcionalidad de las penas. Bien, no obstante ser el principio de culpabilidad tan importante, y uno de los pilares sobre los cuales descansa el derecho penal moderno, al igual que el principio de legalidad, no obstante, en algunas ocasiones, este principio ha sido negado. ¿Cuáles son las principales instituciones en las cuales se ha negado este principio de culpabilidad, o lo que es lo mismo, no se ha respetado de alguna u otra manera? Primero, los denominados delitos calificados por el resultado. Los delitos calificados por el resultado. Que afortunadamente ya queda menos en nuestra legislación. Se han ido derogando poco a poco, ya diría yo prácticamente no queda ninguno. Pero en su momento existía. Por ejemplo, conceptualmente, ¿qué es un delito calificado por el resultado? Un delito calificado por el resultado es aquel cuya pena aumenta en la medida en que se produzca un resultado más grave del querido, aun cuando no se haya previsto por el autor. ¿Ya? En nuestro país era un delito que calificado por resultado, pero fue derogado el año pasado, en la que lo incendio. Aquí les traje este código antiguo, porque aquí todavía está contenido. Fue derogado otra explicación, de mi carta se compide lo que decía el artículo 474. Bien, El artículo 434 sanciona el delito de incendio. ¿Ya? Y ahora, el incendiario, bueno, sí, el artículo 434 se actúa en su antigua redacción. Castiga. El que incendiare edificio, tren de ferrocarril, busca u otro lugar cualquiera causando la muerte de una o más personas cuya presencia allí pudo prever, también está correcto, la incendia, será castigado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Es decir, de 15 años de día a presidio perpetuo, incendio con resultado muerto. Y el inciso final, y es lo que dice, las penas de este artículo se aplicarán respectivamente en el grado inferior de ella, es decir, de 10 años y un día a 15, si a consecuencia de explosiones ocasionadas por incendio resultare la muerte o lesiones graves de personas que se hallan a cualquier distancia del lugar del incendio. O sea, ¿a cualquier distancia? O sea, aunque no haya previsible, aunque yo no sea previsible, si cae, no sé, una cabeza o un objeto de la explosión y que esté a 2 kilómetros, esa persona va a ser sancionada igual. Aun cuando la presencia de esa persona allí no hubiese sido previsible. Es un delito calificado por el resultado. Lo mismo que antiguamente, más antiguamente, la violación con homicidio. La violación con homicidio. Se castigaba al violador con una pena altísima, que iba incluso hasta la muerte, si a consecuencia de la violación se producía la muerte de la víctima, aun cuando esa muerte no hubiese sido querida ni previsible para el violador. Es decir, respondía de todos los resultados del violador, incluso la muerte, aun cuando ese resultado no hubiese sido querido. ¿Ya? ¿Por qué infringe el principio de culpabilidad? Justamente porque infringe este principio que ya vimos del dolo y la imprudencia, que yo voy a ser responsable únicamente de aquellos resultados respecto a los cuales, ¿cierto?, voy, he obrado con dolo o al menos con culpa. Pero si yo no he obrado con dolo o con culpa respecto de un determinado resultado de mi jurídico, no tendría por qué ser responsable. En cambio, en estos delitos, sí, que son los delitos que han explicado por resultado, sí se afirma esa responsabilidad, esa responsabilidad. Otra institución parecida, el versari in re ilícita. El versari in re ilícita es una institución antigua, jurídica, que hoy día también va en retirada, por la cual una persona, es similar a la anterior, una persona responsable de todas las consecuencias que su acto trae aparejado. Aun cuando no haya obrado ni con culpa ni con dolo, y aun cuando no hubiese sido previsible. El caso de Versailles en Belice es el que les puse antes. El de la mamá de la persona fallecida que sale a la calle desesperada y la atropella un taxibús y la muerte. En virtud del principio de Versailles en Belice, el autor de la muerte de Pedro sería también responsable de la muerte de la mamá de Pedro. ¿Por qué? Porque es consecuencia de su acto, aun cuando no haya respecto de ese resultado ni dolo ni culpa. Es la institución del adversario principal. La circunstancia modificatoria de responsabilidad penal que está basada en la personalidad del sujeto. Ya hablamos de la reincidencia. La reincidencia es una circunstancia agravante de responsabilidad que se funda en una condición previa de la persona responsable, que es el carácter de reincidente. Pero a contramano, también existe una circunstancia atenuante de responsabilidad. El artículo 11, número 6 del Código Penal, que es la irreprochable conducta anterior. La responsabilidad penal de una persona se atenúa, es decir, lleva menos pena, si su conducta anterior ha sido irreprochable, si nunca ha sido condenada anteriormente. Si se dan cuenta, para determinar la pena hoy día, se toma en consideración una circunstancia personal del sujeto. Y también lo que se denominan las denominadas presunciones legales de culpabilidad. ¿Alguien, por favor, puede leer el artículo 454 del Código Penal? ¿454? ¿Se presumirá autor del robo o hurto de una cosa aquel en cuyo poder se encuentre, salvo que justifique su legítima adquisición o que la prueba de su reprochable conducta anterior establezca una presunción en contrario? ¿Se presume autor del robo o hurto de una especie aquel en cuyo poder se encuentre? Mire, ¿qué me parece? La persona que tiene en su poder la especie robada o tal se va a presumir que es autor del robo o del hurto de la especie. A menos que su reprochable conducta anterior, el poder de su poder se permita establecer la presunción contraria. Pero en principio, se va a presumir que es responsable del hurto del robo la persona cuyo poder se encuentra en la especie sustraída. Esa es una presunción legal de culpabilidad. El legislador presupone que en esas circunstancias la persona es responsable del delito. ¿Qué les parece? Sin siquiera tener que acreditar si obró con dolo, con culpa, ¿cierto? Por el solo hecho de poseer, de tener la cosa optada en su poder, se va a presumir legalmente, a mí le parece contrario, de que es el autor del delito. Eso contraría claramente el principio de culpabilidad. Bien. No, otro error más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Profesor? ¿Sí? Yo tengo una duda, pero no sé si tiene que ver con esto. No importa. Lo que pasa es que cuando mencionaba que era personalísimo, por ejemplo, una persona va conduciendo y atropella a otra y le da muerte, pero muchas veces la familia, a pesar de pedir el tema de como la pena, pide también una demanda civil. Pero por ejemplo, si el dueño del vehículo no es quien maneja, demandan al dueño del vehículo. Sí, son dos cosas distintas. Pero eso es personal. La responsabilidad penal es personalísima, pero la responsabilidad civil no es personalísima. ¿Estudiaron una ley de responsabilidad contractual? ¿Estudiaron ya que sí, que sí, que la la obligación y responsabilidad? ¿Lo está viendo ahora? En materia de responsabilidad civil también se admite la responsabilidad por hecho ajeno. Así, los padres son responsables civilmente de los hechos ilícitos que cometen sus hijos menores. Escuchar esta polémica en Santiago, principalmente acerca de los destrozos que hacen los jóvenes del Instituto Nacional, que son todos menores de edad. ¿Cuál ha sido la solución que se ha pretendido? Bueno, que los padres respondan civilmente de los daños causados por sus hijos. Civilmente, porque la responsabilidad civil sí puede ser por hechos de terceros. En cambio, la responsabilidad penal no. La responsabilidad penal es personalista. Solamente recae en la persona responsable del delito. Es una gran diferencia entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Bien. ¿Qué teorías se han esbozado para poder explicar? ¿Qué teorías se han dado para explicar la culpabilidad? ¿Cómo fundamentamos la culpabilidad? Bueno, han existido varias teorías. La primera, que es como la teoría clásica, es la del profesor von Liszt. El profesor Franz von Liszt, en los albores del siglo XX, señaló que la culpabilidad no es sino un vínculo psicológico entre el autor y su hecho que se expresa en dolo o culpa. Luego entonces, para el profesor von Liszt, la culpabilidad se aboga con el dolo o la culpa. Es decir, culpabilidad en los delitos dolosos, dolo, la culpabilidad en los delitos imprudentes o culposos, es la culpa. ¿Qué críticas tiene esta postura? Primero, que la culpabilidad no se agota en el dolo o la culpa, en la imprudencia. Un esquema como el que propone el profesor Forlis impide medir adecuadamente la culpabilidad. Vamos al ejemplo de los cajeros, que les dije antes, ¿de acuerdo? Dos cajeros, en el mismo banco, compañeros de puesto, uno al lado del otro. El día viernes, cada uno ahí saca 1.000.000 de pesos. Uno para irse de juerga, de carrete, el otro para comprarle el remedio con el cual sobrevive su hijo menor y que él es incapaz de pagar económicamente por su insuficiente salario. ¿Estamos de acuerdo? Si analizamos ambas conductas desde el punto de vista del dolo, las dos son dolosas. Los dos sabían que estaban sustrayendo dinero del banco y querían hacerlo. Por tanto, ambos justos o ambos delitos son dolosos. ¿Pero les parece justo que ambos lleven la misma pena? Si uno sacó para juerga, para fiesta, y el otro sacó para comprar un remedio para su hijo, que él no puede pagar, remedio que lo mantiene vivo, pareciéndose que no es justo que ambos tienen la misma sanción. Entonces, no puede la culpabilidad agotarse con el dolo, porque el dolo no nos sirve para diferenciar la culpabilidad. Tenemos que buscar otro elemento para poder adecuar la pena en ambos casos, ¿verdad? Y esos otros elementos son los que vamos a estudiar en la próxima clase, que básicamente está dada por el contexto situacional anormal en que uno de ellos está actuando y que permite disminuir o directamente erradicar la culpabilidad. Otra crítica: si la culpabilidad solo es dolo, resulta que los niños de 12 años que perpetran el delito obrarían con culpabilidad porque estarían obrando con dolo. El niño sabe y quiere la conducta. La conducta. Quiere, conoce y quiere la conducta. Lo que él desconoce es el significado jurídico de la conducta, que es distinto. Pero el niño sabe y quiere la conducta. Y si el dolo es conocer y querer, queremos decir entonces que ese niño actúa con dolo. El niño sabe que está sacando, ¿cierto?, del supermercado algo que es del supermercado y quiere hacerlo, pero lo hace motivado porque quiere jugar, porque no entiende el significado de eso, porque cree que es un juguete, porque cree que es un juego, porque cree, ¿se da cuenta? Pero eso es otro problema. Si revisamos su conducta desde el punto de vista del dolo, es una conducta dolosa. Él quiere sacar el juguete, sabe que quiere empezar a actuar y quiere hacerlo. Y ustedes van a decir entonces, si la culpabilidad es todo, ¿quiere decir que los niños actúan con culpabilidad y hay que aplicarles una pena? No. Entonces la culpabilidad no puede quedar entregada únicamente a la existencia del dolo de la culpa. Ya. Tampoco explica la culpa inconsciente o el fin de representación, en que el sujeto ni siquiera se representa la producción del resultado. Entonces, si el sujeto no se representa la producción del resultado, ¿cómo podemos decir entonces que obró culpablemente? Entonces, esta teoría en realidad está bastante abandonada, tiene estos problemas, fue en su momento la tesis en boga, pero ahora ya no. Posteriormente, otro profesor alemán, que los alemanes me llegan, el profesor Frank elaboró una teoría en la cual, ¿no es cierto?, para que exista culpabilidad no solamente se requiere que exista dolo, sino que además se requiere, aparte de este vínculo psicológico, de una valoración normativa de su conducta, de la conducta del sujeto. ¿Qué es lo que, cómo estructuraba la culpabilidad del profesor Frank? Con un primer elemento, que es la imputabilidad. ¿Y qué es la imputabilidad? Vamos a verlo en la próxima clase. La imputabilidad básicamente es la capacidad penal. ¿Ustedes tienen capacidad en materia civil? La imputabilidad es la capacidad en materia penal. La regla general es que todas las personas somos imputables, capaces en materia penal. Salvo aquellos casos en que la ley declara inimputables a ciertas personas. Y la imputabilidad no se puede operar, está en el artículo 10, número 1 y 10, número 2. 10, número 1, 2, pero tú no estás ahí. El loco de mente, ¿cierto? Y los menores de 18 años son inimputables en nuestra legislación. La imputabilidad, primer elemento de la culpabilidad. Segundo, lo que decía von Liszt, el vínculo psicológico que se traduce en dolo culpa. Pero además, para el profesor Frank, se requiere, para obrar con culpabilidad, que la persona haya actuado en un contexto situacional normal. O dicho de otra manera, que haya existido normalidad de las circunstancias concomitantes. Por lo tanto, para que una persona haya obrado con culpabilidad respecto a una conducta típica antijurídica, no solamente debe ser imputable y haber actuado con dolo culpa, sino que además debe habérsele podido exigir otra conducta o motivación normal. Ejemplo, el del cajero. Aquí está la solución del cajero. Del cajero que sustrae la plata para el René del hijo. ¿Es imputable? Sí. ¿Actuó con dolo? Sí. Sabía y quería que estaba sustrayendo el dinero. Pero, ¿actuó en un contexto situacional normal? ¿Era posible exigirle otra conducta alternativa ajustada a derecho? No, no saqué la plata de la caja. Pero su hijo se va a morir. ¿Era posible exigirle? ¿Se da cuenta? Su voluntad está viciada por las circunstancias, por la anormalidad, por la anormalidad de las circunstancias concomitantes. Luego, ese cajero es imputable, actuó con dolo, pero no se le puede exigir una conducta alternativa ajustada a la norma. ¿Por qué? Porque cuando actuó, lo hizo bajo un sistema de anormalidad de su motivación. Su voluntad estuvo viciada por esa anomalía que era, ¿cierto?, la enfermedad del hijo. Y por lo tanto ese cajero no va a haber obrado con culpa de un error. Incurrió una conducta típica y constituye, pero no. Y no va a ser sancionado. ¿Se entiende? Esto lo vamos a ver con más detalle cuando ya entremos a los elementos propiamente tal de la culpabilidad. Bien, autores finalistas, impulsaron otra teoría, que es la teoría normativa. Para estos autores finalistas, o sea, hasta este momento, la culpabilidad está integrada por la imputabilidad, por el dolo y la culpa, y por la no exigibilidad de otra conducta. Pero ¿cuál fue el razonamiento de los finalistas? Miren, dolo y culpa, y especialmente el dolo, está estructurado sobre la base de un elemento intelectual, ¿se acuerdan que lo habíamos dicho antes? Que es el conocer, y un elemento volitivo, que es el querer. Este dolo, hasta este momento, en su fase intelectual, está conformado por el conocimiento. ¿Qué es lo que debe conocer el sujeto? Los hechos que integran el tipo objetivo. Y además, el sujeto debía conocer lo antijurídico de su conducta. Es decir, el dolo causalista, que es este esquema, el sujeto no solamente debe conocer que está matando, sino que además para hablar con todo debe saber que está matando antijudía. Es decir, que no lo ampara ninguna causal de justicia. Y obviamente el elemento punitivo es ¿qué dijeron los finalistas? Miren, aquí hay un error. Si la acción, ¿se acuerdan? Está integrada por el movimiento corporal y por la finalidad. La finalidad. Entonces, el tipo penal debe, como que se construye a partir de una acción, también debe recoger de alguna u otra manera este elemento subjetivo que es la finalidad. Y la finalidad para estos efectos es equivalente a dolo. El dolo no es más que la finalidad tipificada. ¿Por qué? Porque el conocer y querer de alguna u otra manera no es más que la expresión en el tipo penal de la finalidad que perseguía el sujeto. Si el sujeto actúa para matar, quiere decir que conoce y quiere la acción, el resultado, ¿cierto? Y el nexo causal. Por lo tanto, el dolo no debe estar en la culpabilidad. El dolo debe estar aquí, en el elemento subjetivo de un tipo doloso. ¿Y qué es lo que propone el finalismo? Dice, mire, este dolo lo sacan de la culpabilidad y se traslada al elemento subjetivo del tipo doloso. Pero se viene completo, salvo la conciencia de la disposición, que queda como un elemento autónomo de la culpabilidad. Luego, el dolo únicamente está integrado al elemento intelectual por el conocimiento de los hechos que integra el tipo objetivo. En cambio, la conciencia o el conocimiento de la justicia de la conducta, los finalistas la dejan en la culpabilidad subsistente como un elemento autónomo. No sé si ustedes han visto esto pasado, pero esa es la razón por la cual el dolo causalista es un dolo malo, es un dolo valorado, porque el sujeto además sabe que está matando o está dirigiendo o realizando el tipo penal de manera antijurídica, de manera contraria de derecho. En cambio, el dolo finalista, como no tiene la conciencia de la antijudicial, es solamente intelectual, es un dolo neutro, avalorado. El sujeto nada más que debe conocer y saber y querer que su conducta va a producir el resultado y tiene la voluntad de hacerlo. Por lo tanto, para los finalistas, y es el esquema que vamos a trabajar en la próxima clase, la culpabilidad del tema, la imputabilidad, la conciencia de la antijudicidad de manera potencial, ¿cierto? La posibilidad de conocer el instituto actual y la no exigibilidad de otra conducta. Ese es el esquema finalista de la culpabilidad y es lo que vamos a comenzar a estudiar en la próxima clase. Todos estos elementos se encuentran, y esto es importante, en una relación de subordinación. ¿En qué sentido? Que la conciencia de la antijudicial de la conducta solamente vamos a estudiarla en la medida en que esté acreditada la imputabilidad. Y a su vez, la no exigibilidad de la conducta solamente vamos a poder estudiarla en la medida en que demos por acreditada la conciencia de la antijudicial la imputabilidad. Si falta la imputabilidad, es ocioso estudiar estos otros dos elementos. Si falta la conciencia de la antijudicialidad y está la imputabilidad, es ocioso estudiar, digamos, si existe o no exigibilidad de otra forma. Luego, resumiendo, ya como vais cerrando la clase. Y vas a este esquema, que este es el esquema rector con que vamos a tratar y finalizar la culpabilidad la próxima clase. ¿Cómo está estructurada la culpabilidad? Primero, con un primer elemento que es la imputabilidad. Es decir, para obrar culpablemente o con culpabilidad, el sujeto debe ser imputado. La regla general es que todos somos imputables, salvo aquellos que la ley expresamente declara inimputable. El número uno, número dos. Segundo elemento, posibilidad de conocer el injusto del actuar. Es decir, para obrar culpablemente, el sujeto no solamente debe ser imputable, sino que en el caso concreto debió haber tenido la posibilidad de conocer que su conducta era contraria al ordenamiento jurídico. Si no tuvo esa posibilidad de conocer que su conducta era contraria al ordenamiento jurídico, no va a haber obrado con culpabilidad. Un ejemplo para que se entienda. Partamos de la siguiente premisa. En Chile, el aborto se castiga como delito. No hay aborto libre. El aborto es sancionado. Salvo las tres causales. Inviabilidad del feto, peligro de la madre, violación. Salvo esas causales, ¿cierto? Cualquier otro aborto es penado en nuestra legislación. Está tipificado como delito. Sea que la mujer se lo cause voluntariamente, sea que otro se lo cause, ¿cierto? A pedido de la mujer, con la voluntad o sin la voluntad de la mujer. ¿Ya? El aborto como método de anticonceptivo está, ¿no es cierto?, en nuestro país está sancionado. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos que a Chile llega una mujer que proviene de un país lejano en donde el aborto libre es tolerado, es permitido. En el país de origen de esta mujer, lejano, el aborto no es sancionado, es tolerado como método anticonceptivo y se practica de manera libre. ¿Qué pasa con esta mujer? Que viene de un país lejano, llega a Chile e inmediatamente que llega al aeropuerto, sin tener referencias a nuestro país, se siente mal, se siente extraño, ¿cierto? Se realiza un test de embarazo, le sale positivo. ¿Y qué es lo que hace? Se va al baño del aeropuerto y se practica un aborto pensando que, al igual que en su país de origen, el aborto es libre acá. Pero resulta que no lo es. ¿Qué les parece? ¿La condenamos o no la condenamos como autora del delito de aborto? Eso que la ley se tiene que cumplir el aborto. ¿Excepción? ¿Ah? ¿Excepción? Pues sí. En derecho penal todo se discute, incluso la presunción de conocimiento de la ley. Si esa mujer acredita que en el caso concreto no tuvo la posibilidad de conocer que su conducta era contraria al ordenamiento jurídico chileno, no va a obrar con culpabilidad. Eso de que la ley se presume no sea por todos de derecho, no opera en derecho. En derecho penal es perfectamente posible alegar desconocimiento de la ley. Por esto, porque la persona, para obrar con culpabilidad, de haber tenido la posibilidad de conocer el injusto sancionado. Insisto, si se acredita en el proceso, en el juicio, y esa mujer no tuvo posibilidad alguna de conocer que en Chile el aborto era delito, no va a ser sancionado. No obstante, la norma del código civil. Y esto tiene la razón de texto constitucional. ¿Qué dice el artículo 19, número 7, si me acuerdo, se van luchando? La ley, poca ley, la ley no puede presumir de derecho la responsabilidad penal en la norma constitucional. 3 o 7. La ley no puede presumir de derecho la responsabilidad penal. ¿Y qué haría la ley? ¿Qué dicen? La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal. ¿Y qué pasa si le damos aplicación al artículo del Código Civil que establece la presunción de derecho a conocimiento de la ley? ¿Estaríamos presumiendo de derecho este elemento de la culpabilidad y que está prescrito por el 19 número? El 19 número 3. Número 3, inciso 7. Lo tengo acá como principio de inocencia. No es principio de inocencia, ¿por qué? ¿Por qué? No, nadie es inocencia. ¿Te das cuenta? Miren lo importante. Y además, se requiere no solamente que la persona haya obrado por ser imputable y que haya tenido la posibilidad de conocer el injusto actual, sino que además para obrar su culpabilidad debe ser necesario que a esa persona se le haya podido exigir una conducta alternativa a la que realizó, pero ajustada a derecho. Si la persona no era posible en el caso concreto exigirle una conducta alternativa ajustada a derecho, tampoco obrar con culpabilidad. El caso es que el caso del padre que entró a robar al banco, forzado psicológicamente por los verdaderos ladrones que están en la camioneta y que tienen a su hijo apuntado con un arma de fuego. Ese padre, imputable, sabe que su acción es injusta, su conducta es injusta, pero es posible exigirle una conducta alternativa ajustada a derecho, no robe, si sabe que a su hijo se le van a matar, claramente. Y por eso no habrá con culpa. Bien, el desarrollo de esto, con más detalle, lo vamos a ver la próxima. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Comentarios? ¿Paralelos? ¿Verdad? Todo bien. Profesor, yo quiero hacer una consulta, pero no de la materia, sino que quiero saber de qué manera era el doctor. De manera muy objetiva. ¿Y qué sentía que haber? ¿Cómo valió? No sé, por ejemplo, ¿le gusta la memoria? No, no tanto la memoria. Me gusta el análisis, me gusta que puedan relacionar las cosas. La comprensión. Bueno, hay comprensión, claro, hay cosas que sí son que hay que memorizar, ¿no es cierto? Pero generalmente me interesa la comprensión y que puedan hacer tu análisis, digamos, y cruzar las cosas. Eso me interesa. Su profesor de desarrollo, de alternativas. De todo. Esa es siempre una sorpresa que le tenía. ¿Le tiras fecha, no sé? No. Ya, no te cante. Este es mi ahí. Tenemos en mayo, el 11 de mayo tenemos el solemne. Sí. El 11 de mayo, solemne. 8 de junio, el control. El 28 de junio, el examen. Esas son las evaluaciones. Repito, 11 de mayo solemne, 8 de junio, control, y el 28 de junio, el examen. 8 de junio, control, 28 de junio, el examen. Sí, son las tres evaluaciones. No hay más. No se confíen porque examen, prueba recuperativa, no va a haber. Así que esas son las evaluaciones. ¿Control? ¿Ah? ¿El examen qué modo? La que disponga la facultad, no sé. Puede ser oral, puede ser escrito, lo que disponga la facultad. Lo que sí es que el control del solemne son escritos. ¿Es un texto? Un control. El solemne, el control, el examen. que estamos en la imposibilidad de construirlo con todo el metal. No, pues, no, estamos que alcanza la alcanza el tiempo. ¿Ya? Así que esas son las horas. ¿Algo más? Bien, nos vemos entonces el próximo jueves. Nos vemos. Chao, que les vaya bien. Chao, que les vaya bien. Chao. Chao, chao, nos vemos, chao, que estén bien. Chao. Aquí está tu grabadora. Sí. Gracias.